CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que es la situación de repercusión, por ejemplo, de los cambios en el MIDES en el Parlamento Nacional. La diputada Micaela Melgar, del Frente Amplio, criticó el accionar de Baltor. Hay que recordar que Melgar fue directora de calles en lo que tiene que ver al MIDES durante el gobierno Frente Amplista, en ese plan, programa de temas de calle. Y lo que dice Melgar es que un Baltor que supuestamente llegó con muchas herramientas para establecer salidas en torno al tema de la pobreza, no logró llevar un plan, no tenía un plan estratégico a 5 años, por lo menos no lo presentó en el Parlamento, decía la diputada, y expresa que tienen una mirada de la salida de la pobreza y de la indigencia a la chilena. Eso fue lo que dijo, utilizando grandes infraestructuras, aunque esas grandes infraestructuras en realidad que sí se utilizaron tuvieron que ver con el tema del COVID-19 y el plan de invierno, que dijo ella también, el año pasado lo implementaron tarde, espero que este año lo implementen a tiempo, a ese plan invierno. Pero vamos a escuchar lo que decía la diputada Micaela Melgar. Bartol vino con un montón de propuestas, era presentado como bueno, una esperanza, digamos, para el desarrollo social, y terminó fracasando en la conformación de equipos de trabajo. De hecho, se le fue el director general, el subsecretario no quería estar ahí, lo planteó varias veces, y bueno, termina con su salida. Ahora el presidente resuelve poner una figura política con peso político para en realidad blindar la situación de absoluto fracaso y poder responder a la opinión pública, pero no al desarrollo social, ni a la pobreza, ni al hambre. Lema no tiene experiencia en políticas sociales y no tiene experiencia en la gestión. Entonces, nuevamente creo que se comete un error muy grave. Lo que pasa es que Lema no tiene desarrollo en las políticas sociales. Si uno para dirigir las políticas sociales tiene que saber de políticas sociales, como para dirigir la economía tenés que saber de economía. No es que tengas que poner a alguien frente al MIDES que pueda responder a la prensa. Eso no es el desarrollo social. Entonces, ojalá que puedan gestionar algunas de sus ideas, porque el problema no es estar en contra de las ideas del Frente Amplio. Lo que hay que tener son ideas propias y tener la capacidad de gestionarlas, desarrollarlas y tener resultados concretos. Hoy los resultados han sido muy malos. Están aplicando en calle un modelo que es bastante parecido al modelo chileno, que lo que implica es un montón de lugares, abrir un montón de disponibilidad para el pernocte usando estadios, grandes dispositivos como los jueves, era cierto, porque la idea es que si vos pernoctás, eso es resolver la situación de calle, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es que las personas egresen de la situación de calle, y eso se logra con apoyo técnico, con trabajo, ¿no? con gente capacitada que genere planes con cada una de las personas. La propuesta de este MIDES es reducir los equipos técnicos. De hecho, ahora lo que va a pasar es que hay un equipo técnico cada 3 refugios, entonces cada vez el MIDES retrocede, el Estado retrocede en la atención. Lo que es importante ahora es que presenten su plan hacia el invierno, porque ya va a venir el frío. En general el 15 de mayo empiezan los momentos de mayor frío y tienen que tener una propuesta para el invierno. El año pasado llegaron tarde, esperemos que este año lo puedan ejecutar. Ahí tenía la palabra de Micaela Melgar, crítica, marcando allí la inexperiencia que consideran tienen en esta materia Martín Lema. Lema, en la jornada de ayer, en una nota con el colega de Canal 4, Daniel Castro, decía que no iba a responder este tipo de apreciaciones, ni la de Melgar, ni la de Olivera, ni la de Olesker. Que en todo caso aceptaba las críticas, aceptaba que tienen una mirada distinta sobre el tema, pero que no es momento ahora como ministro de ponerse a discutir en ese eje, y que no iba a contestar agravios, dijo. A ver, lo decíamos hoy, el Frente Amplio, lo decíamos hoy y lo hemos dicho durante varios años también del gobierno Frente Amplista. El gobierno de Frente Amplio fue un gran titulador de programas, que después, lamentablemente, nos daba la razón de que finalmente esos programas o quedaban en el olvido o finalmente no se desarrollaban en la sintonía que se tenían que desarrollar. Reitero, desde el impacto habitacional en el primer gobierno de Vázquez, de Mulera, en el Ministerio de Vivienda, que iba a construir vivienda, y que dónde quedaron, desde ese impacto habitacional a temas de Jóvenes en Red, el Plan Juntos, es decir, fueron unos grandes tituladores de programas, pero que muchos de ellos finalmente no se desarrollaron. Que se dejen de lado los mismos, como se propone por parte o se da a entender por parte del actual gobierno, de que en realidad los programas no es lo importante, que sino que son las personas. ¿Será bueno? Bueno, en realidad siempre hay que tener una planificación. Bueno, poder atender temas individuales, sobre todo cuando Castendebat, el ex subsecretario Armando Castendebat, habla de que se recibe 1 millón de personas. No podés, tenés que generar sí planes y estructuras. Lamentablemente esas estructuras no fueron estatales, no fueron desde el punto de vista funcional del Estado. Y esto es algo que lo hablamos más de una vez también con Marina Arismendi, y no con la Marina Arismendi del 2005. Lo hablamos con la Marina Arismendi del último gobierno de Vázquez, y la respuesta seguía siendo la misma que en el 2005. Que como era un ministerio nuevo, no tenían funcionarios, tenían que contratar organizaciones no gubernamentales, ONG, y se llenaron de ONG. Cuando no crearon esa estructura de Estado que supuestamente tenía que tener el ministerio, que se habló que era el buque insignia del Frente Amplio. No generaron esa estructura estatal. Este gobierno entró hablando de que se iban a generar las estructuras escalafonarias. Bueno, después llegaron a terminar con un choque muy importante, con algunos ceses de contratos que desde algún punto de vista por parte de los trabajadores, como hacía 10 años que estaban cumpliendo tareas, los vieron como despido y terminaron enredados en esa situación de choque directo con las actuales, con los funcionarios, con los trabajadores, y ahora se habla de la mirada política. Con una corrección, la de Castendebat, que claramente se aleja por un tema legal, más allá de que después del día yo soy veterinario, lo legal no, acá fue un tema personal, que el lema no hable del tema legal, acá alguien le erró. No puede ser que una ley que se aprobó en septiembre del año 2019 se haya olvidado tan pronto. Reitero, porque es una ley que se aprobó en septiembre del año 2019 que determinó que no se podía tener este tipo de, en un mismo organismo público, este tipo de familiares con este relacionamiento, suegro, yerno, por ejemplo. Esto fue aprobado en septiembre del año 2019 por ley. Y acompañaron todos los partidos políticos. Por lo tanto, no había otra. Reitero, o alguien se apuró, más allá de que ninguno después quiso hablar del tema legal, ni Lema en Canal 4, ni Castendebat a la salida de la Torre Ejecutiva. Marcando solamente que es un hecho personal, de renuncia, sí, todo lo que ustedes quieran, pero es un tema legal. Hasta la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública actual, ayer había dicho que si esto llegaba a la Junta de Transparencia y Ética Pública, no había otra forma que decir que era ilegal. No había otra. Era ilegal. Que estuvieran los dos en el ministerio era ilegal. Y no tiene que ver acá, como marcan algunos, no, bueno, pero hay que esperar la gestión. No tiene nada que ver. Vos no podés empezar una gestión con una actividad, una estructura que es ilegal. O cambiás la ley y decís que los familiares pueden estar juntos, o acatás la misma. No hay otra. Sobre todo para aquellos que siempre dijeron que la política no estaba sobre lo jurídico. Pero vamos a escuchar lo que decía Castendebat, que claramente reconoce allí que hubo desacuerdos con Bartol, que él tenía una mirada más técnica, la de Bartol, mientras que Castendebat tenía una mirada más política, que de alguna manera responde a esto que decía recién Melgar, en relación a que no se le puede echar la culpa, dice él, al Ministerio de Desarrollo Social de la situación de las ollas populares. Hay allí una crítica a cómo se manejaron con el tema de esa ONG que de alguna manera, sobre todo en Montevideo, regula el tema de la llegada de alimentos. Lo hablábamos directamente con gente de las ollas populares. Él dice que en el interior se manejaban directamente con las intendencias. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Armando Castendebat. Uno de los tantos instrumentos que este país tiene, tanto a nivel estatal como a nivel de organizaciones sociales, yo lo que estaba encargado era de todo el tema de ollas populares en el interior y va a seguir siendo a través de los gobiernos departamentales, no tiene nada que ver ahí Uruguay adelante, y eso funciona muy bien. Bueno, y un poco lo que dijo el presidente también con este cambio, lo que se pretende es reforzar aún más los vínculos con los gobiernos departamentales, cosa que venimos haciendo y que creo que se va a profundizar más aún. Se ha hablado de un mal relacionamiento a la interna del Ministerio de Desarrollo Social, ¿esto es así? Si por diferencias tomamos mal relacionamiento, sí. Ahora, diferencias es natural y es bueno que haya. Indudablemente, digo, Pablo es un hombre 100% técnico y nosotros razonamos muchas veces más con un punto de vista político, lo que a veces nos llevaba a tener posiciones diferentes, pero convivimos todo este tiempo. ¿Ya estuvo? ¿Era momento de darle al ministerio un tipo más político que técnico? Yo estoy convencido, digo, técnicamente hace 15 años que la academia, la ciencia ha estado elaborando programas, le han estado dedicando tiempo. Yo soy muy respetuoso de la ciencia, yo creo que hoy no es el momento de discutir lo que la ciencia ha hecho. Lo que sí es claro es que muchos de esos programas no han logrado los resultados que se pretendía. Entonces, aquí no es hablar mal de la ciencia, sino dar una discusión de por qué no se han logrado resultados positivos, desde la gente en situación de calle hasta el nivel de pobreza, hasta el nivel de inserción laboral. O sea, una enormidad de programas que tienen. O sea, no está satisfecho con lo hecho. Satisfecho no vas a estar nunca, digo, porque siempre se puede hacer algo más, y mucho más en este terreno donde estás hablando de gente. No hay que olvidarse que el Mides prácticamente le llega a 1 millón de personas en este país con alguno de los diferentes mecanismos. Es el área más sensible que tiene este gobierno. También una cosa que sí nos quedó en el debe, que espero que se haga en los próximos días, es que no pudimos todavía citarla a la mesa intersocial con los diferentes ministerios, y creo que eso sí es totalmente necesario para poder llevar adelante las políticas del Ministerio. Hasta el debate, estamos en vivo para BTV Noticias. Desde la oposición y el Sindicato de Trabajadores se habla de que fue un fracaso la gestión del Mides en este año por las nuevas cifras de pobreza y sobre todo la creación de ollas populares e instancias de la sociedad. ¿Qué se le responde a la oposición? Me parece que atribuirle al Mides la proliferación de ollas populares y el aumento de la pobreza, me parece que lleva la discusión a un terreno que yo no voy a entrar. Digo, no sinceramente. Castañedebat, la persona que va a ir a la subsecretaría es de confianza de Martín Lemos, es una confianza del presidente. Son cargos políticos, digo. Es Andrea Brugman la que ocupará la subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social. Ha tenido contactos con Martín Lema, además de con el presidente de la República, es del sector de Carlos Enciso, fue intendenta del departamento de Florida cuando Enciso renunció a la intendencia para hacer campaña política, y fue secretaria privada de Enciso en la embajada de Uruguay en la Argentina en este último tiempo, quien va a ocupar esa subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Andrea Brugman. Seguimos con la información. El diputado Eduardo Schlinger, del departamento de Maldonado por el Partido Colorado, hizo referencia al tema de los centros diurnos para adultos mayores de 65 años, que por alguna razón tienen que tener cuidados, pero que sus familiares en esas horas pueden de alguna forma cumplir tareas, realizar trabajos, y los pueden dejar allí al cuidado de estos centros diurnos. La necesidad, obviamente, de consolidar este tipo de salidas, de herramientas, como política de Estado, dijo en este caso Schlinger, y sobre todo Maldonado, que tiene una población que va creciendo desde el punto de vista demográfico. Vamos a escuchar lo que decía entonces este diputado colorado por el departamento de Maldonado, Eduardo Schlinger, sobre los centros diurnos. Lo que es su mesa interinstitucional de políticas sociales, y a una demanda que refiere al departamento de Maldonado sobre una experiencia que ha sido exitosa, y no tenemos inconveniente en destacar precisamente porque cuando se construyen políticas de Estado creemos que hay que destacarlo, que está vinculada a los centros de día para el adulto mayor dependientes. Los llamados centros de día precisamente para adultos mayores dependientes brindan un servicio de asistencia integral temporal de lunes a viernes, 4 horas, donde son atendidas las necesidades de personas mayores a 65 años en situación de dependencia moderada o leve, que viven en sus casas, pero tienen ciertas dificultades para sobrellevar la vida diaria y deben ser apoyados en su autonomía para propiciar su permanencia en el entorno habitual de vida. Esto no es nada menor, porque lo que se busca es que sus familiares continúen con sus tareas habituales, que no se desarraigue precisamente esa persona, muchas veces que terminan en hogares de ancianos o en situaciones en las que no tienen una red de contención inmediata. En estos centros se realizan actividades culturales, recreativas y de estimulación física y cognitiva, guiados por un equipo sociosanitario con una fuerza de base comunitaria. Actualmente existen 10 centros de día en el país, desde que se puso en marcha en el año 2016, con subsidios totales para que los apliquen y accedan más de 239 adultos mayores uruguayos, que incluso se han reforzado durante la pandemia con entrega de material a domicilio, con propuestas de actividades, con llamadas telefónicas, con grupos de celulares, con contactos de redes sociales para precisamente proceder a esa contención. Observamos que en el regreso, si Dios quiere, muy pronto a la presencialidad, estos espacios de sociabilización e integración resultarán imprescindibles. Uruguay ratificó el 11 de julio del 16 la Convención Interamericana sobre la Protección precisamente de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Secretaría General de la OEA, la cual en su 12º artículo expresa la importancia de contar territorialmente con este tipo de recursos sociales y de intercambio intergeneracional, nexo entre oferta y demanda de artículos y necesidades, como también de orientación ciudadana hacia la problemática de la vejez. El departamento de Maldonado es uno de los más importantes en lo que hace a la mayor tasa de crecimiento poblacional, luego de Montevideo y Canelones. Es receptor, por su naturaleza, de migrantes internos en gran volumen como producto del enclave turístico dinámico que resulta de lo que es Punta del Este y toda su área de influencia. Allí hay dos sectores bien diferenciados, que son los servicios y la construcción, que en momentos de alta son indudablemente muy intensivos en la demanda de trabajadores. Por tanto, explican ese dinamismo demográfico. Destacamos particularmente el crecimiento de algunas localidades que podrían considerarse como barrios en lo que es el eje Maldonado-Punta del Este, como es La Capuera, con un crecimiento de un 24%, Balneario Buenos Aires de un 15%, Villa Adelia con un 13%, Punta Ballena con un 9,5% y El Tesoro con un 8%, por hacer un pantallazo muy genérico, muy sucinto. Pero con esto queremos decir que sin explayarnos en datos estadísticos que tenemos, que son más explícitos aún, la persona en situación de dependencia en el departamento de Maldonado, dependencia psicofísica y ese apoyo psicoemocional de su entorno, con todo ese apoyo alimentario, con todo lo que debe ser también la política de Estado a discutirse en el acceso a la vivienda, al transporte, a la medicación, es que existe clara y evidentemente una realidad, como lo dije, cualitativa, de las familias en las que está el inserto mayor en el departamento de Maldonado, y que justificaría por demás el dotar a nuestro departamento de un centro de día dependiente del Sistema Nacional de Cuidados del departamento. Ahí estaba el pedido entonces de dotar al departamento de un Sistema Nacional de Cuidados en relación justamente a este tema, marcado a partir del aumento demográfico y de gente de cada vez mayor edad que vive en Maldonado y que necesita obviamente estos centros diurnos para poder ser atendidos. Otro tema, en este caso el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, expresó que la situación a nivel de los temas vinculados a cuidados intensivos no tiene saturación, se reconoce un estrés que cada vez es más complejo, porque decíamos ayer, según la Sociedad Uruguaya de Medicinas Intensivistas, SUMI, hubo 53 ingresos a CTI, y más allá de que se dio una salida importante de CTI por fallecidos, más que por, en este caso, por personas que se recuperaron, como siempre, como se viene dando casi siempre, salvo el viernes de la semana pasada, la cantidad de ingresos superó la cantidad de egresos que hubo, sumando los casos de salidas por fallecimientos y por altas. 53 ingresos fueron mucho más grandes que la cantidad de ingresos que la gente que salió. Y ustedes miran, pero hubo 75 muertos. Sí, pero como ya lo han dicho médicos intensivistas, el 50% de esa gente no muere en CTI. El número de muertos ayer en CTI fue un poquito superior a los 30. Nada que ver con los 70 y pico de familias que han quedado destrozadas por esta cantidad de muertes, porque siempre detrás de los números hay gente y familia, como siempre decimos. Y pero reitero, no son los mismos, la gente que fallece en CTI fue un poquito más de 30. No fueron los 70 y pico que fallecieron en general, que es algo que se va a tener que estudiar, decía en este caso el director de la cátedra de medicina intensiva de la Facultad de Medicina. ¿Dónde está falleciendo esa cantidad, ese otro 50%? Sin cuidados intermedios, en ambulancias, en su casa, en sala, bueno. Y Cipriani manifiesta que hay aumento de camas, lo que ya hemos dicho, la política de aumentar camas, compara las camas que había en Maldonado, por ejemplo, las que hay ahora, la respuesta que hay en el departamento de Rocha, la posibilidad de realizar un CTI en Rocha también, pero el problema es, reitero, que no debe ingresar tanta gente. Si sigue ingresando tanta gente, los números no van a cambiar. Es la clave. Cuando empecemos a ver que el número de ingresos a CTI comienza a ser menor, que sean 20, que sean 18, que sean 15, que si Dios quiere que no sea ninguno, allí estaremos viendo que la vacuna comenzó a hacer efecto y que los números van a cambiar. Con números de ingresos de 41 ayer, de 41 antes de ayer, de 53 ayer, con esos números lamentablemente seguimos muy complicados. Vamos a escuchar lo que decía Cipriani. Que tuvieron buen éxito. Como expresó el ministro, el éxito va a estar con la vacunación, y con una vacunación de un 70%. O sea que, y aparte de la vacunación, el cuidarnos, en seguirnos cuidando, y específicamente entre estas dos dosis. De la manera que todos sabemos que nos tenemos que cuidar, tapabocas, distanciamiento, evitar las aglomeraciones. O sea que con todo eso nosotros vemos una buena luz al final del camino. Doctor, ¿qué hay con respecto a esta paciente que falleció? ¿Qué datos maneja? Bueno, esta paciente, desgraciadamente, una chiquilina de 27 años, embarazada, que también falleció el bebé en el momento que se pudo realizar. Fue una paciente que fue en el hospital de Bella Unión, fue atendida, era atendida por la red de atención primaria con muy buen control, ¿tá? Tanto a nivel de la RAP, como después fue la internación también en el hospital, pero que desgraciadamente tuvimos este éxito, ¿tá? Que fue que ella falleció. Acá viene el cuidado del paciente joven. La otra paciente que falleció también la semana pasada, también fue el tipo, si no me equivoco, el 29, era de Salto, y acá viene el tema del paciente joven, y vuelvo a repetir el otro concepto, el paciente joven gordito, ¿tá? Ahí viene donde nos tenemos que empezar a cuidar, por simple hecho de que esto está afectando muchísimo más. Tenemos unidades de terapia intensiva que el común denominador es ese. Doctor, ¿había alguna patología en esta mujer? Eso no vi, eso no lo vi. Doctor, ¿cuál es el índice de ocupación que tiene hoy los CTI de ACE en todo el país? ¿Le preocupa esta situación? ¿Cómo estamos con eso? Y preocupados y ocupados, eso siempre. Nosotros estamos siempre arriba de lo que son estos porcentajes, ¿está? Hoy no estamos saturados, no estamos colapsados, se puede atender con todo. Nos estamos apoyando también, aparte, en lo que es la red de ACE, que la pudimos aumentar un 260%. También nos apoyamos mucho en el sector privado, que también está colaborando, y todo eso lo regula la Junta Nacional de Salud, la JUNASA. O sea que el país sigue teniendo colchón. Pero es lo que les digo, tenemos que bajar, los números están bajando lentamente, pero tenemos que mantenernos firmes con el tema de los cuidados y la vacuna. ¿Se está trabajando en un CTI para Rocha? Se puede decir que empezó. No está todavía, no tenemos la definición exacta. Lo bueno que tenemos que los primeros pasos ya lo comenzamos, desde ACE Central con el directorio, nosotros estamos pensando, ¿sí?, en descentralizar los CTI. Nosotros no compartimos que toda la terapia intensiva o todo lo de tercer nivel, hay cosas que por volumen sí tienen que estar, que estén solo en Montevideo, sino que estamos pensando fuertemente, por eso estamos trabajando para poder lograr uno en Artigas, el de Rocha, el de Colonia ya quedó fijo, instalado y seguro, y estamos trabajando ahora también en el de Mercedes. Hoy hablaba estos pasos yo con el director y él ya me venía informando de que ya tenemos 4 intensivistas y tenemos más, que siempre el cuello de botella, lo más importante de todo esto, es el personal. Las obras las hacemos de una manera muy rápida en ACE, ¿no? Pero se les va a venir el CTI en Rocha. Qué bueno. Se les va a venir el CTI en Rocha, decía en este sentido, y sobre Maldonado apuntó al tema del turismo, que puede haber mayor cantidad de contagios porque es un departamento turístico. ¿Eso se hace de lo que ha venido ocurriendo en Maldonado? ¿En cuántos números? En Maldonado. En Maldonado nosotros tenemos, tenemos muy buen número de en el hospital de camas, ¿tá? Nosotros en el hospital, pudimos llevar un CTI que era de 7 camas a 21 camas en el día de hoy, también equipado con personal. Siempre que nosotros hablamos es completo. El hospital está manejando muy bien la distribución y con la unidad y con la RAP de la misma manera. O sea que con eso... La cantidad de personas que ha aumentado notoriamente, uno de los departamentos que aumentó más. Que aumentó más, y hay que cuidarse. Y son puntos que la gente concurre porque tienen muchos lugares turísticos, o sea que digo, acá viene lo que decimos de control y el cuidado en todos los momentos, ¿no? Y hay que cuidarse, dijo Cipriani cuando le dijeron que Maldonado había aumentado mucho. La situación, reitero, sigue siendo compleja en la medida que no bajen los ingresos a CTI, siempre es lo que hay que mirar. Entran a la página de SUMI, la Sociedad Uruguaya Médica Intensivista, y ahí van a ver los ingresos diarios. Si los ingresos diarios no bajan de 40, estaremos complicados. Si están en 53, como fue la jornada ayer, que superamos los 50, más complicado. Vamos con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. ¿Qué dijo Salinas? Habló de las vacunas. Habló también de la P1, o la variable de Manaus, como le dice él, de Brasil. Consideró que esta muerte es de 2 embarazadas y también de los jóvenes que Cipriani llamaba jóvenes gorditos. Tiene que ver, o han tenido datos de que tiene que ver con la llegada de la P1 a Uruguay. Y hablaba allí del doctor Julio Medina y indicaba que la P1 en jóvenes de hasta de 20 a 40 años tiene 13 veces más posibilidades de contagiar que el COVID-19 normal, y la variable P1 de 40 años hacia 70, 8 veces más la posibilidad de contagiar. Por eso hay un aumento en la cantidad de jóvenes contagiados, según indica la visión que tienen, reitero, desde el Ministerio de Salud Pública. Obviamente que a partir justamente de esta situación, mañana miércoles en la Comisión de Vacunas se va a intentar priorizar a embarazadas a la hora de vacunar y ver si también se puede empezar a priorizar a personas con diabetes o personas que tengan problemas de obesidad. Escuchamos lo que decía Salinas. Que tengan la posibilidad de hacerlo, que se agenden, porque las vacunas están y vamos a vacunar a gran ritmo en todo mayo y todo junio, pero en mayo vamos a hacer realmente un despliegue muy importante a nivel nacional en el tema de vacunación. Nos parece que esa es la vía, ese es el camino, y bueno, están dadas las condiciones para que podamos cumplir con esas expectativas. Dentro murió en las últimas horas una embarazada. Sí, lamentablemente, no es el primer caso, es el segundo. Pedimos a la Comisión Nacional Asesora de Vacunas que se reúna el miércoles, que analice la situación en el tema de los criterios de inmunización a embarazadas, así que estaremos a lo que nos asesore dicha comisión. Seguramente tiene que ver, como ustedes habrán visto, con el tema de la variante genómica P1 o variante de Manaus, la cual, como ya está siendo estudiado a nivel internacional, está generando mayor internación en personas jóvenes, que incluye obviamente las personas embarazadas, realmente generando, como puso el profesor Medina, en personas mayores de 20 hasta 40 años, 13 veces más internaciones CTI, y de 40 a 60, 8 veces más. Entonces, realmente habían algunas dudas en algún momento sobre si la introducción de la variante generaría algún cambio. Se había visto que sí, tenía mucho más potencial de infectividad y de contagio, pero bueno, estos estudios realizados en Europa, a propósito de las tres variantes principales, la de Gran Bretaña, la sudafricana y la P1, parecerían indicar en un principio que también están generando un cambio en la selección de los pacientes, digamos, para su ingreso a CTI. Uruguayos que aún no se han vacunado, ¿qué es lo que se va a hacer? Bueno, tenemos varias líneas de acción. Primero tenemos un diagnóstico de situación, departamento por departamento, y es un poco la razón de estar aquí, de estimular a la gente a que se agende. Las vacunas están para todos, para esos 700.000 también, y estimamos que una vez que estemos cumpliendo con la agenda pendiente, que son 750.000, eso va a generar una inducción de la demanda y un acercamiento de la gente. De todas maneras, pensamos que es muy importante interaccionar con cada una de las intendencias departamentales a los efectos de salir como si fueran rayos de la carreta, desde los centros más poblados a los menos poblados, que es donde hay menos problemas, pero en definitiva ahí tenemos una gran población a captar, y en esa colaboración departamental y gobierno nacional pensamos que vamos a lograr ese objetivo. ¿Por qué no se han vacunado? ¿Se ha podido saber? No, porque no se han agendado. Por eso le decía, estamos trabajando para cumplir con la agenda y en paralelo diseñando ese traje a medida en cada departamento. Usted lo puede ver en la aplicación de coronavirus, el porcentaje del caso de Rocha, ya hay entre agendados y ya vacunados con primera y segunda dosis un 60% de captación, un 61%. Nos falta captar un 9%, donde las autoridades departamentales y la Dirección Departamental de Salud, el hospital, los prestadores privados, seguramente harán esa tarea de promoción de la vacunación, que es la única forma de salida que tenemos de esta crisis sanitaria sin precedentes. ¿El cierre de los free shops dio resultado? ¿Es lo que podemos ver, por ejemplo, en la frontera de Chuy? La frontera de Chuy se ha mantenido muy contenida la situación. Rocha es uno de los departamentos que destaca en el país en cuanto al manejo de la pandemia, junto con Flores. Ahí marcaba el cierre de los free shops, porque recuerden que se mantienen los cierres de los free shops por lo menos hasta el día 16 de mayo, pero el 16 de mayo van a tener que evaluar nuevamente las medidas, y hay un pedido de reapertura de los free shops por parte de legisladores y algunos intendentes de el noreste, allí en la zona de frontera seca con el Brasil. Allí Salina dice que se mantiene estable a partir del cierre de free shop la situación de contagios. Algunos manifiestan que no tiene que ver con el hecho del contagio. Sí, lo concreto es que va a ser una política a evaluar. Lo otro, el tema de la vacunación, a agendarse, y también lo que decíamos recién, ¿no? El tema de vinculado a la reunión de mañana de la Comisión de Vacunas, en donde se estaría estableciendo la priorización de la vacuna para embarazadas y también para personas que tengan diabetes o que tengan problemas de obesidad. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.